fue una jornada, digamos, en toda articulación a lo largo de la Ruta 40 que fue muy positiva. Digamos, el balance que se hizo ayer de todos los grupos fue realmente que tuvo un impacto que era el que queríamos, ¿no? De tratar de mostrar un poco la cuestión simbólica de la Ruta 40, de cómo nos une a todas las comunidades afectadas por los mega emprendimientos y todo lo que tiene que ver con el modelo extractivo. Y bueno, nosotras desde Tinta Verde, como estamos un poco lejos de la Ruta 40 acá en La Plata, y todos los grupos que además estaban en localidades, en poblaciones que no están sobre la Ruta 40, pero que también apoyaban y acompañaban la acción, decidimos hacer algún tipo de intervención, cada uno en su espacio, digamos, tenía que darle la modalidad que quisiera, podía hacer una volanteada, podía hacer una intervención artística, distintas, digamos, cada uno tenía la posibilidad de poder darle el tipo de actividad que quisiera, pero tenía que estar en sintonía, digamos, en que sean las mismas consignas, el mismo volante, que esto fue consensuado grupalmente y colectivamente en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Así que aquí en la FLIA el sábado estuvimos participando con las compañeras de Tinta Verde, que bueno, además de tener nuestro stand y estuvimos repartiendo estos volantes con las 40 exigencias, porque bueno, era, les cantamos la 40 en la 40, y repartimos los volantitos, estuvimos contándole un poco a la gente que se acercaba, y tuvimos un momento también que nos dejaron hablar en el micrófono, así que ahí estuvimos contando de qué se trataba, que bueno, en el marco de que además era 12 de octubre, un día resistencia para todas las comunidades también, así que bueno, estuvimos contando un poco de qué se trataba la acción, y también en un espacio como es la FLIA, en donde hay editoriales independientes, artistas, artesanos y demás colectivos que se acercan, estuvo bueno poder compartir con ellos y que supieran que en el marco del 12 de octubre estaba pasando todo esto a lo largo de todo el país. Florencia, recordanos alguna de las 40 que se cantaron en la Ruta 40 y también aquí en la Ciudad de La Plata. Algunas como para tenerlas presentes y recordar su participación de Tinta Verde aquí en una tarde cualquiera. Bien, bueno, tenía que ver con quizás las consignas clásicas de las asambleas socioambientales, como es no a la megaminería, no al modelo agrosojero, no a la expansión de la frontera agraria, no al fracking, no a las energías sucias como la energía nuclear, las represas hidroeléctricas, sí a las energías alternativas, sí a la soberanía energética, la diversificación de la matriz energética también. Y bueno, tiene que ver con varias exigencias que están atravesadas de todas las comunidades en alguna medida, y fueron movilizaciones vecinales, movilizaciones de las asambleas, de las comunidades organizadas. También uno de los puntos importantes tenía que ver con el tema de la ley antiterrorista, rechazar la ley antiterrorista, la criminalización de la protesta, y bueno, todas las cuestiones que se sufren, digamos, también en la lucha en el territorio. Y bueno, otra cosa importante también era que, digamos, no era solo los no, sino también las cuestiones por las que las asambleas están peleando y que son propositivas también, como todo esto último que contaba. Y bueno, la verdad que fue una jornada en todo el territorio de lucha y también de resistencia en el marco del 12 de octubre. Uno de los puntos tenía que ver también con la solidaridad y la exigencia de la devolución de las tierras a las comunidades originarias y también el cese de la represión hacia las comunidades. Así que bueno, estuvo enmarcado, digamos, de hecho dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas hay comunidades originarias que participan, así que fue como un poco, se eligió el día también por ese sentido, y bueno, acá desde La Plata estuvimos acompañándolo en la medida que pudimos, digamos, en una actividad pequeña, pero bueno, por lo menos logramos que algunos compañeros y algunas personas que se acercaban acá por calle 7, que además lo bueno que tuvo esta FLIA es que está céntrica, así que bueno, la gente que pasaba por calle 7 quizás se acercaba a preguntar y se llevaba un volante y de alguna manera logramos por lo menos dar a conocer todo lo que estaba pasando a lo largo de la Ruta 40. Bien, Flor, ¿cómo andás? Facundo te saluda. Buenas, ¿cómo le va? Acá estamos. Flor, ¿cómo ha estado el transcurso de la FLIA? Que sabemos que bueno, la actividad de ustedes la enmarcaron adentro de la FLIA. ¿Cómo estuvo el desarrollo de la FLIA? Yo pasé por rectorado un poquito a la tarde en el día de ayer y bueno, había bastante gente. ¿Cómo se movió eso por ahí? Bien, la verdad que me quedó una cosita colgada anterior antes de contarte, sí, claro, de la FLIA, claro, que me estaba acordando. Una de las cosas que se contó en este balance que se hizo, digamos, intercambio por correos electrónicos y demás dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, una de las cosas que se decía es que mucha gente, por ejemplo, compañeros de la Asamblea del Sur, por ejemplo, de Bariloche, nos contaban

En estos tiempos preelectorales, preelecciones legislativas, ¿los candidatos dan un poco más de bolilla a estos temas o es siempre lo mismo? No, sí, yo creo que es la cuestión del oportunismo preelecciones está. Bueno, para algunos quizás es oportunismo, otros quizás lo harán con un poco de conciencia también sobre el tema y de querer incorporar los temas ambientales dentro de la agenda de las políticas públicas, pero nosotros hemos notado, incluso acá en la ciudad, muchos candidatos que se han acercado, que nos han invitado a espacios de diferentes signos políticos, no solamente a Tinta Verde, sino a otros grupos ambientales también de la región, y que hay, digamos, un intento de acercamiento, y sobre todo después de las inundaciones, como bueno, de tomar el tema de varios temas ambientales pendientes que hay acá en la ciudad, y bueno, aparentemente hay una intención de empezar a incluirlo, que bueno, después hay que ver qué pasa después de las elecciones, porque sabemos cómo es, ¿no?, un poco, y que siempre es un tema bastante relegado, y que como involucra también muchos, muchas cuestiones, intereses económicos grandes detrás en general, como son muchos emprendimientos industriales o empresariales, siempre no es fácil, digamos, instalar los temas ambientales y que se tomen y se trabajen con seriedad. Pero sí vemos que por un lado se está abriendo un espacio en distintos partidos, y además esta agenda ambiental que se con, digamos, esto fue un espacio generado por la ONG Nuevo Ambiente y por la ONG la Fundación Biosfera. Sí. Nos han invitado a participar, nosotros participamos de las reuniones también de la conformación, que es, bueno, un poquito hacer un panorama de los grandes temas pendientes ambientales en la región, en La Plata, Berisso y Ensenada, y eso es lo que se le va a entregar a los candidatos, un poco para mostrar qué es lo que las organizaciones, asambleas y colectivos ambientales de la ciudad es lo que exigen, digamos, en materia ambiental. De ahí en más, bueno, la idea también es un poco hacer esta acción y ver el compromiso que toman los candidatos a concejales, porque, bueno, la cuestión sería después ver, tener algún tipo de control, de presión sobre estos temas, para que no quede, digamos, en la nada, que se entrega la agenda y después el que gane no pueda tomar estos temas, digamos.